estoy desesperado, sé lo que ha pasado con mi carburador. Doctor, no sé si está tapado y yo estoy reventado de usar el inflador. No quiere carburar cuando yo quiero y a veces se rebalsa por demás. Doctor, yo quiero estar seguro, si salgo de este apuro, descansaré. Entonces no tendré que andar que dale y dale, con la manica. Entonces no tendré que andar que dale y dale, con la manica, con la manica. Con la manica, sí, sí, saladito, saladito. Se rebalsa por demás. Doctor, yo quiero estar seguro, si salgo de este apuro, descansaré. Entonces no tendré que andar que dale y dale, con la manica, con la manica. Entonces no tendré que andar que dale y dale, con la manica, con la manica. Entonces no tendré que andar que dale y dale, con la manica, con la manica. Entonces no tendré que andar que dale y dale.